siempre en el Consejo Deliberante, respecto sí. a la situación de RIMAX. Y bueno, un poco por arriba sobrevolábamos respecto de los cuestionamientos que ustedes hacen. ¿Por qué no nos refresca un poco eso? Con mucho gusto, porque estamos siempre dentro de la ley, nada fuera de la ley. Nosotros no hacemos cuestionamientos personales, aclaro. No, claro. Es el colegio superior nuestro que está en La Plata, a través del colegio departamental, que Tandil es una de las 11 entidades que pertenece, que está en azul. Hemos hecho distintas denuncias en toda la provincia para todo lo que es la ilegalidad de nuestra profesión, que se tiene que manejar con la ley 10.973, la cual todo profesional debe estar figurando al frente de el negocio inmobiliario que tenga, si sea en su domicilio particular, con el tomo y el folio y nombre y apellido del titular. No se permiten franquicia ni nombre de fantasía. Nosotros sabemos que la empresa que vos nombraste es un nombre de fantasía con un martillero atrás, el cual ya hemos denunciado, y tiene una penalización que ahora la apeló. Le salió un año de suspensión por estar al frente de una franquicia que no está habilitada en la Argentina, pese a que es internacional. En la Argentina no está habilitada, en ningún lado está habilitada. Y han perdido todos los fallos que se han presentado tanto en la provincia de Buenos Aires como en Santa Fe y Córdoba. Y así van a seguir siendo los fallos. Antonio, usted se refiere a la persona que, digamos, obtuvo la franquicia de RIMAX en Tandil. Sí, está suspendida por el colegio departamental nuestro con un año de suspensión. Ajá. Y la señora correctamente apeló, como tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, no tiene ningún problema. Nosotros le cuestionamos la franquicia, no a la profesional. La profesional sale perdiendo en este caso este fallo porque está representando una franquicia y no está como titular como corresponde. Bien, o sea, la ilegalidad, digamos, lo que va por fuera de la ley es que en la provincia de Buenos Aires no se puede ser una franquicia. No, en toda la Argentina. En toda la Argentina. Bueno, pero RIMAX está en todo el país. Si nos preguntábamos cómo consiguen una habilitación. Pero estamos hablando de legislación nacional. Y totalmente. Lo que nos preguntábamos aquí es cómo consiguen la habilitación en cada ciudad para empezar a funcionar. Ellos no consiguen habilitaciones. Ellos lo que consiguen es un martillero que lo contrata, firman su contrato acorde a lo que ellos pactan, y ese martillero es el que lo representa. El martillero tiene una ley a la cual se debe adaptar. Por eso te digo que muchos de los fallos que se han omitido los perdieron todo, y de última, hace poquito nomás, de algo de 2 meses, salió un fallo que fue ejemplar, suspendiendo a un colega nuestro en la provincia de Buenos Aires. Se pueden averiguar, no tiene ningún problema porque no hablo cosas en el aire. Y fue suspendido por 3 años por tener una representación ilegal. Nosotros nos estamos manejando como lo que pide el gobierno provincial y nacional. Todo dentro de la ley, fuera de la ley nada. Y de hecho hay muchos otros profesionales que están fuera de la ley que también están en forma conjunta con nosotros protestando por lo mismo. Claro. Para que sea todo legal. Antonio, puestas así las cosas con lo que establece la ley, ¿hay alguna forma de que RIMAX pueda adecuarse a la ley o se tiene que ir del país? No, RIMAX no se puede adecuar a la ley porque no van a cambiar ellos el nombre. Ya es un nombre internacional, mundial, no lo van a cambiar. Claro. Lo que tiene que hacer RIMAX es venir un martillero y que diga: yo me llamo Antonio Oscar, en vez de comiso, Antonio Oscar RIMAX. Entonces vos ponés, no tenés ningún problema, soy el titular, pero RIMAX no tiene titulares, contrata. Y a su vez esas contrataciones de profesionales hacen sus contrataciones para que trabajen, que también es todo cuestionado, porque tenés que ser profesional para esto. Porque si nos exigen a nosotros, nosotros protestamos porque exigimos lo mismo a todos los colegas. De hecho, en Tandil hay muchos colegas y todos estamos bien inscritos como corresponde. ¿Y qué respuesta tuvieron de los concejales ayer? No, ayer le llevamos a los concejales una respuesta del Consejo Deliberante de Azul, donde avala que el profesional debe ser respetado sin avalar a lo que es franquicia e ilegalidad sobre la profesión. Le llevamos el resultado, la copia que nos dieron en el Consejo de Azul, se lo acercamos al concejal Frolic, que estuvimos acompañados por el ingeniero Mario Civalieri, Marina Santos, Martín de Vide. Fue nuestro presidente Gustavo Fabre quien te habla, y Claudia Luz en representación del centro. Le llevamos la respuesta, en la cual el jueves lo van a tratar, porque mañana miércoles va a haber reunión de comisión, y ya le habíamos entregado el pliego anterior para que vean cómo en toda la provincia estamos avalando o no a la ilegalidad. ¿Y se puede hacer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo? Están todas las denuncias, Gaby, por haber hecha. Bien. Lo único que espera todo profesional que se está siendo invadido por la ilegalidad la Corte Suprema dé su veredicto, que no es nada fácil que la Corte Suprema dé su veredicto. Cuesta mucho, hay que ir muy despacio, y aunque te aceleres el trámite, también te lo hacen ir despacio. Antonio, y si yo fuera martillero y en mi inmobiliaria pongo mi nombre, mi número de matrícula, y le pongo el logo el globito aerostático de RE/MAX, ¿puedo funcionar? Como martillero no podés, porque no podés tener sociedades, tenés que ser único. No se permiten sociedades. La ley nuestra es simple y sencilla. Tenés que figurar vos, con nombre y apellido, tomo y folio. No tenés que tener nombre de fantasía ni nada. Claro, bueno. Bueno, seguramente esto va a traer bastante chisporroteo, pero desde el punto de vista legal y también político, ¿no? No, totalmente. Nosotros estamos dentro de la legalidad, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y de hecho hay pruebas contundentes de todo lo que ha perdido esta firma en toda la Argentina, los lugares que han sido castigados sus martilleros. Después van y contratan otro martillero, porque todo está el que te presta. O sea, yo no me presto, yo soy legal. Puedo cometer errores dentro de la legalidad y me admito a que hay justicia que también me va a juzgar a mí. Claro. Pero nosotros, si a nosotros el gobierno nos pide legalidad total para el cumplimiento como corresponde con los tributos, también deseamos que los demás sean legales y no ilegales, porque nos estamos combatiendo con ilegales, es una cosa que no se puede creer. Y no estamos agrediendo a nadie, queremos que se respete pura y exclusivamente la ley. No agredimos a nadie, ni a la gente que vos me estás nombrando, ni a otro ilegal o con nombre de fantasía. Queremos que todo la protección nuestra vaya dentro de la ley. Que hay igualdad de condiciones, sí. En igualdad de condiciones, vos dijiste la palabra. Por eso nuestro colegio superior, a través de nuestro presidente Juan Carlos Don Santo, tiene todos los elementos que corresponden para seguir peleando por esto. Y lo estamos avalando nosotros. Bueno, Antonio, le agradecemos que haya devuelto el llamado y ha sido muy claro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por acordarse. Muchas gracias.